lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Amiguitos y amiguitas, aquí estamos un martes más ocupando el espacio de la Sintxilik para comenzar este vuelo nocturno en nuestra nave desfase lunar. Bueno, vamos preparando los avalorios, ya que hemos entrado rápido y corriendo, como es habitual en nosotros. Y entre otras cosas, hoy tendremos nuestro habitáculo repleto de invitados y amiguitos y amiguitas que nos van a acompañar. Bueno, os pedimos paciencia, como decía aquí el compañero Tornasolado, Radio Tragaldabas. No se me olvidará esa expresión, radio sufridoras. Os pedimos eso, un poquito de paciencia, ya que estamos con la digestión de la morcilla y la tocineta, y en la que baje a sus partes corporales. Otro martes más de aberración radiofónica, que si tenéis paciencia, como decimos, os acompañará de aquí a pasada y rayada y bien rayada la medianoche. Todo llega, todo llega. Todo llega. Bueno, como decíamos, Radio Sufridoras, tenemos que hacer una pequeña prueba, ya que los micros andan un poco jorotos. Problemas técnicos no entra. Problemas técnicos a la una. Bien. Problemas técnicos a las dos. Ese bien también. Puede ser es que esa desagradable costumbre que tienen los micrófonos de tener un encendido y un apagado. ¿Para qué tienen un encendido y un apagado los micrófonos? Para que algún gracecito le dé al botón y no te acuerdes de que hay que darle. Bueno, unas melodías musicales y en breves volvemos con vosotros y vosotras. Martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el Martini. Some Faltan 5 minutos para comenzar la representación. Personal técnico, acudan a sus posiciones para posterior confirmación. Señoras y señores, la función va a comenzar. Les rogamos que apaguen sus teléfonos móviles y las alarmas de sus relojes. Les recordamos que no está permitido hacer fotografías ni grabaciones en vídeo. Si por casualidad apareciera en este recinto un agente de la autoridad solicitando que se suspenda esta actividad, les rogamos que obedezcan pacíficamente y faciliten a los agentes la realización de cacheos e interrogatorios. En cumplimiento con lo dispuesto en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, el uso de la violencia por parte de los agentes para frenar las conductas antisociales no puede ser registrado ni difundido. Participando en actos terroristas como manifestaciones ante el Congreso, obstaculización de desalojos u organización de escraches. Este tipo de acciones constituyen una falta grave, con sanciones que no requieren de la intervención de un juez. Sí, amiguitos y amiguitas, año 2023 y nos encontramos así. ¡Qué libres somos! ¡Qué primer mundo en el que vivimos! Bueno, esto venía ya que vamos a empezar con las informaciones que hemos elegido para hoy. Entre ellas está esta ley mordaza que aprobaba el gobierno de Rajoy en el año 2015 y que, aunque no lo creáis, va a seguir vigente tras 5 años de intentos fallidos de reformarla. Macarena Bartolomé, hoy se culpan unos a otros. Derogar la llamada ley Mordaza fue uno de los compromisos más simbólicos del gobierno de coalición que asumió también el bloque de la investidura. Después de casi un año y medio de negociaciones, hoy ha quedado constatado su fracaso. La reforma ha contado con el apoyo del PSOE, de Unidas Podemos y del PNV y del voto en contra de Esquerra y Bildu, que sumados a los noes de la oposición, del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, han sido decisivos para que decaiga. El PSOE culpa a sus aliados habituales de buscar excusas y priorizar el interés electoral. Podemos responsabiliza a los socialistas por no hacer un último esfuerzo. Esquerra y Bildu insisten en que la reforma era descafeinada y el Partido Popular no oculta su satisfacción. Celebra que siga vigente una ley que aprobó el gobierno de Rajoy. Esquerra y Bildu tumban la reforma de la ley Mordaza. Dicen que es insuficiente, que está muy lejos de lo prometido y que sigue permitiendo dos cosas. Son devoluciones en caliente, que es apalear a la gente en la frontera. También sigue permitiendo esto, que es sacarle un ojo a la gente con una pelota de goma. Euskal Herria Bildu no será cómplice de una ley Mordaza descafeinada. Pero el PSOE asegura que eso no es cierto. Dice que podían haberse abstenido para continuar negociando durante la tramitación y que ya había acuerdo en los aspectos más lesivos de la ley de Rajoy. Habíamos acordado y cambiado todo de la ley Mordaza. Lo demás son excusas. Excusas. He dicho que igual a alguno no le gusta aprobar una ley que tenga que ver con la policía española, no sé. Podemos responsabiliza al PSOE de la falta de acuerdo. Si el PSOE no ha hecho lo que hace en los presupuestos generales del Estado, que es remangarse para conseguir los votos de Esquerra Republicana y de Bildu, es que no lo ha querido hacer. Y el PNV, que fue quien promovió la reforma, habla de decepción y señala a otros culpables. Y que o no haya salido hoy por el o todo o nada, tiene dos nombres propios y tiene dos responsables, que son Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña. Y otros socios de investidura, como Compromís y Más País, creen que la reforma era una operación cosmética y recuerdan que derogar la ley Mordaza era uno de los grandes compromisos de la legislatura. Bueno, y así es, una de las primeras

que nos aplican. Vamos a recordar qué es lo que prohíbe esta ley, la ley Mordaza, porque igual algunos y algunas no sabéis qué tipo de derechos se pasa por el forro. Bueno, por ejemplo, esta ley establece un régimen sancionador que va desde las muy graves, con multas de 30.000 euros a 600.000 euros, y las graves, desde los 600 euros a los 30.000 euros. Eso, como decimos, en cualquier expresión de manifestación en las calles. Bueno, al dejar esto el poder a la policía, las versiones de las dos partes nunca van a estar equilibradas cuando la justicia representa a una mujer que está con un trapo en los ojos, que es ciega, y equilibra, ¿no? Eso supuestamente desde alguno igual sabéis, ¿desde cuándo viene eso? De antes de los romanos, ¿no? Bueno, pues eso. Decir que la balanza de la ley y el equilibrio con esta ley no se aplica para nada. Bueno, pues sí, basta recordar uno de los aspectos más polémicos de la ley, el régimen sancionador, ¿sí?, en sí mismo. No han sido pocos los juristas que han entendido que el sistema mediante el cual se determinan estas sanciones suponen un problema, porque un agente policial acusa a una persona, por ejemplo, de que le faltó al respeto, Y su denuncia, que va propuesta por otro o un segundo agente, digamos, ¿no? Sí que está prevista que el ciudadano afectado tenga la oportunidad de dar su versión de lo ocurrido, pero en los hechos son que la versión policial, la de los dos policías, vale más que la del ciudadano. Claro, tiene más peso, eso es. Ahí la balanza de la justicia se desequilibra. Entonces, bueno, induce además a que la policía, cualquier policía, pues pueda, porque ver desafiada su autoridad, en fin, sobre el papel parece algo más, pero en la práctica, pues claro, es tan amplio ese concepto. Aunque la persona multada pueda aportar pruebas que demuestran que ha habido un exceso por parte del agente policial y que pueda recurrir la multa en tribunales, antes tiene que pagarla. Y además el sistema de, digamos, de recaudaciones casi inmediato. Es que incluso están desechadas las pruebas como una imagen, porque desde que sacaron la ley ya prohibieron que tú no podías usar una imagen de un policía golpeando a alguien en una manifestación, por ejemplo. Como incluso ver a un policía ayudando a un ciudadano a subir, a cruzar la acera. Eso también. Puedes utilizar esas imágenes para ponerlas en el Facebook, pero por ejemplo, por esas imágenes no te van a decir nada. Pero por poner unas imágenes de un señor de la autoridad golpeando a un ciudadano sin motivo alguno, no tienes ninguna manera de apoyarte en esa prueba, ¿no? Como... Bueno, además los datos, por lo menos los que tenemos aquí delante, son de 2020. ¿Ah? Y dicen que el 6% de la población, 6% de la población, fue multada por ese motivo. Por el motivo, quiero decir, fue multada utilizando esta fórmula. El 6% me parece un dato que, de ser, no sé, habrá que corroborarlo, pero me parece disparatadísimo, un 6%. O sea, es increíble. Un buen dinero de más que se han llevado. Así es. Bueno, otra de los derechos que prohíbe son, por ejemplo, las devoluciones en caliente, ya que esta ley Mordaza, como decíamos, establece que los inmigrantes que entren de forma irregular por las fronteras de Ceuta o Melilla, por ejemplo, se puedan devolver de una forma inmediata sin la intervención de ningún juez. Así como decimos, esta ley la avala el Constitucional, que remite al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en febrero de 2020 confirmaba que los estados pueden rechazar la entrada en su territorio de los extranjeros sin necesidad que ese extranjero recurra con ningún tipo de juicio ni ninguna otra forma de reclamar. Nos prueben también las manifestaciones frente al Congreso y el Senado, edificios del Estado que pagamos todos y todas, pues no nos dejan ir a hacer ninguna manifestación a esos edificios del gobierno, ya que dicen están recogidos en el artículo 36.2 de la ley, en el cual se dice que una reunión cerca de donde haya cámaras en el edificio del Congreso y el Senado se considera directamente perturbación grave de la vida en la calle. ¿Querrán que la gente se vaya a quejar en las manifestaciones a la punta del Kilimanjaro, donde ellos no les escuchan? Claro, no vayas al Congreso a gritarles, porque no. Bueno, vamos a seguir haciendo un pequeño resumen, porque creo que habrá que pasar de página en breve. Las manifestaciones frente al Congreso y el Senado, olvidaros, como os decíamos. Hacer fotos, eso que nos están vendiendo a todos, móviles con 80 objetivos, con una resolución de fotos que te gasta, tampoco se te ocurra. Hacer fotos o vídeos a los policías, esto en la ley que se prevé la sanción del uso no autorizado de imágenes o datos de autoridades o miembros de fuerzas y cuerpos de la seguridad, aunque te estén saltando los ojos. Bueno, si queréis podríamos entrar en qué te pueden hacer si consumes drogas, y más si las consumes en la calle o haces botellón. Todos estos que consuman alguna droga o la porten en la calle serán multados. En el caso de si ellos dicen que esa droga es legal o no, sería de 600 euros a 30.000 euros, ni más ni menos la broma. Y eso que encima te la quitan, que es lo más jodido. Por lo menos que para que el susto no te mate, que por lo menos te la devuelvan, ¿no? Policial y el de la mordaza. Pero señores, y ante las protestas, las movilizaciones sociales y manifestaciones, el gobierno quiere aplicar la ley de aquí mando yo, la ley de la calle es mía. Una ley para castigar y que da mayor poder e impunidad a la policía, incluso otorga carácter controlar la calle. Un estado policial que ante cualquier disidencia su única respuesta es policía y más policía, represión y más represión. Bueno, si esto fuera poco, por ejemplo, si a una persona la quieren desahuciar de su vivienda, esta ley reconoce que las resoluciones administrativas judiciales de las autoridades no podrán ser impedidas. Por ello, ningún ciudadano puede impedir que otro de sus conciudadanos sea desalojado de su vivienda, sean las causas que sean. Por todo ello, todo aquel que intente parar un desahucio podrá ser multado por ello. que esclavos del sistema, mantenedores, técnicos de mantenimiento de este sistema corrupto. Estáis manteniendo el sistema. La ley, la ley de los derechos humanos, y la ley, hay que cumplirla. Hay que cumplirla y somos todos de la mano los que tenemos que cumplirla. Todos. Estamos aquí, no somos delincuentes. Somos el pueblo que ayuda al pueblo y por eso estamos enfadados. Estamos hartos de que los niños lleguen a esta fecha y no tengan alguno ni un abrigo. Estamos hartos de eso. De que los servicios sociales se coman el dinero de esta ciudad. Estamos muy hartos de eso porque somos los que ayudamos al pueblo. A la alcaldesa en el pleno, nosotros tenemos instrucciones de ella para actuar. Pero cuando usted se dirija a la policía directamente, nosotros podemos actuar directamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Que lo sepa. Perfectamente. Pero no, es malo lo que está diciendo. Porque ya no sabemos qué hacer como pueblo. Esto va a más. La ley Mordaza es la barra libre para la policía. Y no lo podemos hacer nada. Porque lo único que queremos es ayudar a nuestra gente. Quiero trabajar. Podéis maltratarnos. Yo le daré a la doctora ayuda que usted necesite en la vía pública cuando usted. Bueno, todo esto y mucho más podríamos seguir enunciando de las miles de libertades que nos corta esta puta ley, ¿no? Como que no lo dice usted solo, querido conductor. Hay una cosa en el Consejo de Europa que se llama la Comisaría para los Derechos Humanos. Uh-huh. Y les enviaron un par de cartas, o llevan un par de cartas enviadas al Congreso español. Uh-huh. Mostrándose disconformes con la ley. Y pues, fundamentalmente porque a su criterio impacta negativamente en el disfrute de los derechos a la libertad de expresión y a la reunión pacífica. Pues los de las, de los, vamos, digamos, de los, de las expresiones troncales de la libertad social. Como digo, es la segunda vez que han enviado una carta que parece ser están analizando en el Congreso, están intentando encontrar a alguien que sepa leer. Bueno, paciencia. Así es. Bueno, como por ejemplo tenemos aquí a unos riojanos, hey, que no sé si andan un poco al lío del tema este, ¿no? Que muchas veces aprueban leyes sin que los ciudadanos, ¿no?, sepamos qué tipo de zancadillas, porque las leyes se supone que es para facilitar la vida en sociedad, ¿no?, más que para poner zancadillas a la gente para que funcione en su día a día, ¿no? Bueno, sin más, es un comentario que tiramos aquí al aire. Si gente que lo meditamos, ponemos un poco de música. Hay que tener cuidado con los comentarios lanzados así alegremente al aire. Porque luego, por efecto de la gravedad, como todos sabemos, alcanzan alguna coronilla. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? Hasta que no nos echen la mordaza del todo, por lo menos poder opinar. Y además una coronilla, por muy depauperada que esté, por muy golpeada que esté, siempre le queda ahora marcharse a Turquía. A ver, ¿no? Hacer unas vacaciones. Sí. Hay coronillas que es porque hay una tendencia a amar a la iglesia. Hay gente que lleva coronilla con totalmente un orgullo que te cagas. Pensaba que decías que había una tendencia de amar en la iglesia. Sería muy bonito, pero todavía no. ¿O sí? ¿Por qué no? En la rebotica, en la sacristía, claro, en algún lugar. Ahí sí ocurre. Pues yo antes de morir me gustaría, hay gente que quiere montar en globo y plantar un árbol. Pues yo me gustaría echar un buen polvo en una iglesia. Claro. Esas acústicas que hay con esas cúpulas que tienen. Cuidado tiene porque. Tiene que sonar de puta madre. Cuidado porque no sería el primero que tenía entre sus planes montar en globo y plantar un árbol, pues decirles que sobre todo no lo hagan a la vez, porque sale mal. Bueno, pues haya quedado esto, pensaba, un poco decepcionado porque en distintas páginas de contrainformación no se ha comentado tampoco si ha habido alguna movilización contra ya se sabía que no la iban a derogar del todo esta ley, ¿no? Y no hay mucho de ello, me imagino que mañana o pasado ya empezará la gente a publicar información sobre este tema. El caudal de informaciones que tienen que ver con la situación internacional y con otras cosas, pues parece que también ralentiza un poco, ¿no? Que las cosas lleguen a... Bueno, en fin, en esos medios que tú sueles consultar, que no te digo no que no intenten cerrar la mitad de ellos, amparándose en... Lo mismo, no han publicado nada porque la ley Mordaza les ha pegado un hachazo. La otra vez nos pasó que directamente había varios vídeos, no era sobre la ley Mordaza, que los comprobamos a las 6 de la tarde, se reproducían perfectamente, y justo a las 11 de la noche ya el YouTube, hablamos a todos y todas los que estén escuchando, conocen YouTube de más. Pues el YouTube, amiguitos y amiguitas, hace ese tipo de selección del material que deja que esté publicado en su página. Es también público y notorio que en las leyes que hacen referencia a la propiedad intelectual y tal, se estiran de manera vergonzosa para además intervenir material que está en internet antes de lo que debería ser, mucho antes de que, por ejemplo, un juez y una vista, etcétera, etcétera, pues bueno, se tome la decisión. Quiero decir primero secuestran los contenidos, luego... Quizá dos años después llega estas aplicaciones que usamos todos y todas y que conocemos, que mundialmente nos han dado gratis para que todos nos enganchemos a ellas, y ahora utilizan una censura, ¿no? Que ellos mismos son jueces y dueños, ¿no? Porque ¿por qué no quitan cosas mucho más agresivas que las pueda ver un niño? En cambio, si hablas de cosas que no interesan, no sabes por qué, el vídeo lo ha subido correctamente, tienen los bits que ellos te dicen que no pueden sobrepasar, pero de repente a los 10 minutos no se reproduce. Eso de dártelo gratis y luego ya cuando te mola cobrártelo, ¿a qué me suena a mí? ¿A qué me refiero? Bueno, ahí ha quedado. Tenemos a los invitados que con el tema de la ley Mordaza parece que les he dado un bofetón porque se han quedado no tienen ni ganas. Porque si se ponen a opinar, lo mismo alguno se asusta. Es que... ¿A qué noticia tampoco, de primeras? Es un poco, ¿no? See you go, slipping out, now our love's turned cold. Bueno, y la pasada semana se nos quedaba un poco en el tintero el audio que teníamos de una amiga que recordaba a Berta Cáceres, en memorias de una agitadora de oficio. Y en el que recuerda esta amiga de Berta, que en un 2 de marzo del pasado 2016 el feminicidio territorial se llevaba a Berta Cáceres de la vida. Así que escuchamos el fragmento que quedó sin reproducir el pasado martes de Melisa Cardoza. Y Berta me veía en ese título. Vínculo de mucha amistad, como decimos, con Berta Cáceres. ¿Y qué pasó? Pues no, pues sí. Pues es que es cierto, somos lentas y él, ese lenguaje lo tiene que entender, aunque sea chafa, ¿verdad? Entonces, ese tipo de gestualidades que eran muy propias de ella, como de hablar a la gente desde otro lugar, cuando el golpe de Estado, Berta en persona grabó una cuña de radio que por ahí debe estar, en La Voz Lenca, donde llamaba a los jóvenes del ejército de Honduras a no reprimir a su pueblo. Pero además en un tono, me acuerdo, de una gran fuerza, pero como una calidez. Y decía, nosotros somos tu pueblo, este es tu pueblo, aquí te esperamos, aquí están las comunidades, venite para acá. No tenés por qué seguir ahí, no tenés... Mire, esos son unos gestos tan Berta, esta idea y esta práctica de hablarle a la gente más allá de lo que se espera, ¿verdad? O más allá de lo que pudiera creerse de una persona. Esa capacidad era muy, muy de Berta. Una vez yo estuve en una tremenda depresión y fue a sacarme de mi casa ahí en Esperanza y me dijo, ya no llore, compa, véngase, ya comió. Y me parece tan bonito porque yo siempre pienso que una parte de la depresión tiene que ver con la falta de alimento. Y me llevó a comer y luego me llevó a un bosque de unos árboles que a ella le gustaban mucho, que se llaman liquidamba, y me dijo, mira esta belleza. Y era, realmente era un espectáculo ese lugar. Y me dijo, sí, compa, una puede estar muy triste, pero no puede dejar de ver esto. Mire qué belleza. Y recuerdo haber visto como un bálsamo ese lugar. Yo estoy segura que ella lo vio, que lo escogió y que dijo, aquí la voy a traer para que se le cure esa tristeza, ¿verdad? Y sí, esas cosas hacía Berta también. Berta admiraba mucho a su madre. La admiraba en todos los sentidos. Es decir, una mujer que se hizo espacio en un mundo de hombres, una mujer que vivió muchas agresiones, violencias y fue más allá de eso. Una mujer que tuvo poder político y lo usó para los pueblos. Doña Berta fue una mujer que participó de la eliminación del servicio militar obligatorio, que ella junto con otra gente logró que se firmara el convenio 169 de pueblos indígenas, con el que el COPIN ha hecho luchas muy importantes. Y además la admiraba mucho porque era una mujer muy entregada. Ella era partera, es partera, doña Berta. Muy entregada a su pueblo. Me decía que ella le acompañaba a su mamá a las comunidades para atender mujeres. Y me decía, mire, mi mamá le decía, era una mujer que no solamente era muy comprometida con su trabajo, sino que trataba a las mujeres lencas con una gran dignidad, ¿verdad? Cuando el racismo en este país y en ese pueblo ha sido tan grande y se les trata como personas de menor calidad humana, ¿verdad? Dice, y mamá siempre, mire, aquí en la casa, me dice, había hospital. Hospital la había. Y venían además y decían, doña Berta, no tengo ni un lempira para pagar. Le decía, no, vení para acá, aquí te vamos a ayudar. Ese ejemplo, esa altura, digamos, de servicio, de práctica política, de sostenerse y sostener su familia, para Berta siempre fue muy importante. Luego otro importante fue su hermano Carlos. Su hermano Carlos fue un hombre, un revolucionario, vinculado a las luchas clandestinas de Honduras. Ella admiraba mucho a Carlos, lo admiraba por ser una persona bondadosa, generosa, que empeñó pues su vida, ¿verdad?, en la lucha por la revolución centroamericana. Y bueno, su propio pueblo, ¿verdad?, Lempira. Ella decía, nosotros venimos de una casta de gente luchadora, nunca se sometieron, no nos vamos a someter. Se sentía muy, muy lenca, ¿no?, los pueblos indígenas, pero igual se sentía muy de todas partes también, porque iba a Colombia y luchaba con la gente del CRIC, o sea, estaba muy vinculada con todos los movimientos, con los movimientos más radicales, con los movimientos de la raíz, con los movimientos que sí van a transformar la humanidad. Esos eran sus referentes, eso era lo que ella, a lo que invocaba cada vez que necesitaba hacerlo, ¿no? Tenía una convicción muy grande en la solidaridad internacional, en la continuidad de las luchas, en cómo todo está vinculado, en cómo es esta cosa tan suya de poder pensarse en todas partes, ¿verdad? Y muchas de las cosas que parecían absurdas fueron muy importantes. Para mí, personalmente, cruciales. Y para el COPIN y para el movimiento social, porque luego decían, ahí vienen esos COPINES. Y después, cuando decían, vienen los COPINES, en Tegucigalpa era, vamos con los COPINES, ¿no? Y ahí íbamos todo el resto. Tienen, creo yo, pero en ese tiempo Berta era una persona que tenía una gran fortaleza moral, ética, en ese sentido, ¿no? Era una referente que tenía un respeto muy grande. Yo diría que de las cosas que yo siempre recuerdo era la capacidad que tenía de convencer de que todo era posible. Es que no había nada que no fuera posible. Por eso la mataron, en realidad. La mataron por la lucha de Río Blanco, pero la mataron porque vieron la estatura de Berta. Sabían que era una mujer que tenía mucha historia por recrear, que era una esperanza no solo para Honduras, para esta humanidad, creo yo. Bueno, pues tenéis esta entrevista, como decíamos, a la amiga de Berta Cáceres, Melissa Cardoza, en un formato de audio que dura alrededor de 25 minutos. Y como os decimos, si queréis escucharlo en su totalidad, lo tenéis en las tres dobles V's, rmr.fm. Thank you. Oye, ¿quedamos el martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está desfase lunar en Chinchili y Ratia. And man shall live as one till time. Are we still in sin as that man Cain? Will you stand and watch I man slain? Who will show the way that I man came? Who will go the way that I man say? We shall go down, we shall be found. We shall go down, we shall be found. We shall go down, we shall be found. We shall go down, we shall be found. Look towards the sun for I, and in our hearts we knew in time that the warmth with which the sun sure came, we would show feeling our hearts again. For that man who once caused us pain. For the truth is love as I man say. We shall go down, we shall be found. We shall go down, we shall be found. We shall go down, we shall be found. We shall go down, we shall be found. We shall go down, we shall be found. We shall go down, we shall be found. We shall go down, we shall be found. We shall go down, we shall be found. We shall go down. Bueno, este tema Rastafaraday se lo dedico a mis colegas riojanos que les gusta mucho el reggae. Y eso, dedicaros por haber venido aquí a hacer esas salchichas que hemos hecho ahí hace un ratito. Gracias. Y esa ensaladilla rusa. Cuidado, Que no riojana. Que no riojana. Hemos tenido... cuidado con lo de rusa, cuidado con lo de rusa. Hemos tenido mano cocinera riojana. Hemos tenido mano cocinera de aquí cerquita de la herrería, ni más ni menos. Que se hace unas ensaladillas que flipas, ¿eh? Creo que ahora se dice ensaladilla eslava. ¿Eslava? Nosotros la hemos hecho rusa, oye, que mira. Para otras cosas igual no comulgamos con los rusos, pero para ensaladillas sí. Para ensaladilla rusa. Luego lo demás pasamos de los rusos. Cuidado que no sé qué... Nosotros la hemos hecho rusa. Sí, sabéis que hay una cofradía de la ensaladilla rusa, ¿no? Sabéis que tienen, bueno, cofrades de honor y todas estas parafernalias, esas liturgias, en fin, tan, tan sí, interesantes, como que suelen tener estas agrupaciones. Y que además imponen un canon muy férreo sobre lo que es y no es ensaladilla rusa. O sea, sí, sí. Tampoco sé si a día de hoy no le habrán cambiado el nombre, seguramente ya, ¿no? Y, pues... Yo no sé vosotros, pero la cuadrilla esta de indocumentados salieron a colación un par de entrevistas hace un par de años, ¿no? Donde decían que, por ejemplo, los guisantes no formaban parte de la... En fin. Y bueno, yo personalmente anatema, me tiré por la ventana varias veces, pero como vivo en un primero, pues apenas pasé unas contusiones. De todas formas, me dio por mirar. Bego, me temo que la ensaladilla no era rusa al final, pues, llevaba guisantes. Sabes era... que como todas estas cosas, hay que trazar el origen de la ensaladilla rusa en las guerras napoleónicas, como casi todo en esta vida, ¿no? Y resulta que la ensaladilla rusa, la formulación más clásica que existe, creo que era una receta de una mujer del siglo XIX, y o sea que bastante tardía la primera impresión, ¿no?, de cómo se hace. Y llevaba nada más y nada menos que sardinas, varias aves de caza, entre otras muchas cosas, lindezas. Ni siquiera recuerdo que llevara mayonesa. O sea, era una cosa absolutamente... no sé cómo calificarla. No sé si me la comería. Si tenéis interés, echar un vistazo. Y claro, tan mal, ¿no? Bueno, en fin, pues ponerle cambiarle el nombre a las cosas, ¿no? Sería buena. Quiero decir, le cambiamos el nombre a las cosas, ¿no? De generación en generación, hasta que al final le llamamos ensaladilla rusa, algo que en fin. ¿Y por qué, por ejemplo, aquí la nomenclatura internacional de la carne de vacuno picada, ¿no?, y más o menos, digamos, reacondicionada para cocinar, se le llama hamburguesa en todo el mundo, menos aquí. Aquí se le llama filete ruso. Como recordaréis. ¿Por qué? Bueno, nosotros hoy hemos tenido... Teníamos la ilusión de hacer una ensaladilla rusa, pero ya sabiendo el dato que no lleva guisantes... Nos hemos comido de Yugoslavia, creo. Es un chiste del régimen, buenísimo. ¿No? Probablemente. Pero... Es una gracieta franquista, ¿no? Es decir, este es el filete que os comeríais en la Rusia, ¿no? Yo creo, Pelún, que el secreto de la ensaladilla rusa de hoy ha sido el machacado de la patata que tú has introducido, porque yo nunca he machacado la patata al hacer una ensaladilla rusa. Un poquito, rusa. Una parte. Y tú la has machacado. Sí. Y ha sido. Cuidado con la ley de maltrato animal, No estoy absolutamente seguro si machacar una patata no tiene ahora... No hay multa, quiero decir. Bueno, la ensaladilla, aunque no haya sido una ensaladilla aria rusa... que mira qué contraste, decir en una palabra rusa, decir la palabra aria, que es de suena a nazi alemán... Es contradictorio, pero escuchemos el Kasachov un ratito mientras entramos en razón. ¿Qué os parece? El Kasachov, no diga ario, diga indoeuropeo. El Kasachov por lo menos ruso era, ¿no? Ahora no me vais a quitar la ilusión. Georgi Dan era de Bilbao, por lo tanto podían hacer donde le diera la gana. We'll be right back.

esta noche es raro el día que alguna vez se nos acerca algún ser hasta aquí, pero hoy está pletórica la sala de Sinchili, aquí en la Estrata de Machain. Y ahora se hace el silencio de repente, ¿no? O sea, el atestado de la Policía Municipal dice que hay 150 personas y ahora se hace el silencio. En cuanto abres el micrófono, es increíble. Ah, es que es mentira. Yo ahora pongo cuatro efectos ahí con el ordenador para que parezca que no estoy solo y triste yo aquí solo y cuela. Cuidado con el detalle, ¿eh? Que lo que no pueden hacer cuatro chorros de agua a presión lo hace un micrófono abierto. No suena, ¿por qué no suena, Saba? Oye, es verdad, sería un tema ahí. La inteligencia. Existe. Pongo cuatro palabras y compone. Estaba hablando de la fundación. A ver, ¿qué más hace? Muchas cosas. Subvenciona la investigación científica, lucha contra la pobreza, diseña vacunas contra la COVID que insertan microchips. ¿Cómo? En las personas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué ha dicho de un microchip? Yo no he dicho nada de un microchip. Sí, sí que lo ha dicho. Oh, parece que este señor sabe demasiado. No, ¿quieres no. que parezca un accidente? No, Clipo, no. Voy a responder. Me ha pillado, es verdad. Es un temazo este. He implantado chips. Implantado chips. ¿Cómo dice chips? Chips. Ya. En la vacuna, pero no es nada, son muy pequeñitos, como media uña. Eso no. Por eso le llaman microchips. ¿Microchips? Son muy pequeños. ¿Y por qué? Pues porque teníamos muchísimos. Muchísimos. Son claro, ya hacen eso, ¿no? Claro, son muy pequeños, pero eran muchísimos. Me ocupaban tres palés. Y le dije a mi gente, los metemos con la vacuna y a tomar por culo de ella. Naso. We'll be right back. moi. Ven a mí, dices, y con pesado corazón, una sonrisa pintada en ese desfallecido viejo rostro de mujer, luchando para no derrumbarme. Todavía esperando un golpe de gracia, arrastro mis quebradas extremidades. Vengo a ti y pierdo el control. De Inquirote Laiboni, ven. Si sí, vierais, amiguitos y amiguitas, cómo está la sala aquí de mandíbulas latientes, tenemos de ta. ¡Tenemos de ta! Y nuestra corresponsal de Hamburgo, que no nos cuenta cómo está arrancando el fin de invierno y primavera por esas tierras. Está trabajando, ahí se le ve trabajando detrás del micrófono. Vale. Mucha nieve, todo cubierto, los pensamientos no afloran todavía. Todavía no ha llegado el deshielo por ahí, ¿no? Ahí, deshielo lunar. Es que no es el día de los pensamientos florecidos. ¿Hoy es el día de qué? ¿De qué era el día hoy? ¿De la croqueta? Entrábamos en el día sin palabras. Pero, ¿es cierto que mañana es el día de quedarse en blanco? Sí, es el día de quedarse en blanco. ¿Ah, sí? Sí. Esperando al día de la alcachofa, que era el pasado mañana. Y como mañana ya es hoy, entonces estamos en ese estado. En blanco. Si queréis comer alcachofas el día de la alcachofa, tenéis que empezar a pensar ya en ponerlas a remojo mañana mismo, porque si no va a llegar el día de la judía verde y ya la alcachofa se te ha quedado ahí sin hacer, ¿no? Pues. Siempre te queda el recurso de consultar con la inteligencia artificial de turno. Ya las hay para todo, para todos los gustos, de todos los colores, de todos los sabores. Pues cada uno que, ¿no?, que escoja la suya. De hecho, a lo mejor, ¿no?, a partir de ahora el programa lo generamos con una inteligencia artificial. O una inteligencia insondable. O al que más alcachofas coma, más derecho tiene a dirigir, ¿no? ¿Qué pasó con el cambio de maleta, señorita Isabel, cuando usted llegó aquí? ¿Algún tema de alto, vamos, de alto espionaje? Me venían persiguiendo y hubo el detective de la maleta. Le secuestraron la valija al llegar. Oye, pues a todo esto, tenemos pendiente escuchar a una amiga que hace poco se ha pegado un viaje hacia África, no sé qué, y nos prometió que nos iba a mandar lo que es pasar varias fronteras. Que parece que, bueno, que es así, ¿no? Mientras tengas el billete no va a haber problemas y tal, pero todo una odisea. En breves números, estamos en el número 33. Si quieres escuchar esa anécdota, tienes que esperar al 39. Que son 3 semanas. Eso no es nada. ¿Cómo se nos nota que nos gusta el disparate? Porque hoy tiene un sumario de días, vamos. Pues mañana es el día de quedarse en blanco. Exactamente. Antes se solía decir, eso hay más que días, ¿no? Hay que decir, eso hay más que artículos de la misma raza. ¿Hay más días que longanizas o algo así era? No, pero... Según en qué región, A ver, ¿no? Pero efectivamente podemos decir que hay más días internacionales de algo que días, ¿no? Que días útiles. En esos casos yo creo que se suele hacer se suele hacer una cosa como muy salomónica, ¿no? La mitad del día se comparte para cada cosa o partes proporcionales. No, yo hoy creo que estamos así diciendo lo de que es el día de tal y cual. Hoy creo que, si no me equivoco, era el día de los ríos, que me río yo mucho. Hoy es el día de los ríos y el resto del año, ¿quién se acuerda del río? Nadie. Bueno, sí. Pues, o el día, los nostálgicos. O el pasado, suena, ni más ni menos, sin ir más lejos, suena, el pasado 8 de marzo, el día de la mujer trabajadora. Otra gente que se acuerda mucho de río, estos los que han estado en Río de Janeiro, se acuerdan el resto de su vida. Bueno, sí. O el día, los nostálgicos. O el pasado, suena, ni más Así que, gobernadores, gobernadoras, altos dirigentes del gobierno, os queremos dar un consejo. No se cambia el mundo haciendo los días internacionales o mundiales de las cosas. Se cambia cómo se vive día a día, hijos de la gran cura. Queremos dar un consejo. No se cambia el mundo haciendo los días... Naso. Nosotros, ¿por qué no coño vamos a dictaminar que se va a celebrar a partir de ahora todos los 30 de mayo, ¿no? Porque le jodemos, es un día bonito el 30 de mayo. Sí. Pero por ejemplo, un 17 de abril que no... Pues también tiene su encanto, ¿eh? Pues vamos a hacer el día de celebrar el día que no se celebra nada. Ya no existe. Ya no existe. Ya se ha ocupado. Ya la he cagado yo porque lo he nombrado. Está todo ocupado. ¿Ese no es el 29 de febrero? Digo, el 29 sí, porque claro. Sí. Digo por si existe, que luego vienen los de... los servicios jurídicos. Sí, ya se lo curraron, ¿eh? Porque... Pero nada, que... No soy muy sabio, pero yo creo que lo de que febrero tuviera menos días que otros meses no era para que trabajáramos menos, era para pagarnos a fin de mes, para pagarnos menos. Vamos, seguro. Por eso y por el tema del chip. Seguro, vamos. Se mamó. Vamos a ver, que los romanos, pues bueno, haciendo, quiero decir, haciendo acueductos bien, haciendo calendario, sí, regular, aquí regular. Febrero. Aquí tocaba febrero. ¿A quién pertenecía febrero? ¿Febrero? Tendrás que contextualizar más, porque claro, ¿a quién pertenecía febrero? No tomaban posesión de los meses, pues uno era los julios, y bueno, el otro claro. Celoso y son decidió ser Augusto. Casi todos son emperadores romanos, sí. Sí. Mira, la movida es muy clara. Augusto. El que inventó el calendario anual empezó por esta maya, decían, ¿no? Por los mayas y tal. Sí, por la abeja. Que era por lo de la agricultura, ¿no? Para las estaciones del año, para saber cuándo había que plantar, recoger y guardar. Pero resulta que se apoderaron del calendario los europeos, los romanos, no sé si fueron los romanos. Pero todas esas cosas mnemotécnicas, o como se diga. Claro, evidentemente. Calendario juliano. Exactamente, son. Bien, bien dicho, sí, señor. Así pero, son las pero cosas. ¿En qué momento el que ya lo globalizó, ¿no? Para el nivel mundial, venga, tenemos que hacer un calendario para todos. ¿Por qué dijo febrero 28 o 29 cuando nos venga? Yo, ¿no? Mira, yo entiendo. Pero que no tenga, 30 días. Que tengáis un cariño especial por los calendarios, por el juliano, el otro, el de Anato, pero el nuevo jefe de la barraca. Tiene su propio calendario, ¿eh? Y van por el 5.000 y algo por ahí. Uh-huh. Así que va a haber que empezar a ponernos las pilas. Que luego viene, ¿no? Viene la gloriosa República de China de vacaciones. Yo y, personalmente y damos creo una... que es un desfase lunar y punto. Y entonces hay que equilibrar. Hay que equilibrar. Mira, si tú te guías por la luna, tienes menos problemas. Porque te mira, ya. Veo que ha pasado más de 3 días, el panadero no viene porque la luna está más gorda. Y cuando me dijo que iba a venir a por el pan, la luna estaba muy chiquita. El paradero se ha hecho cabrón. Y que cada uno se controle el tiempo a su manera. Además que basta ya si del bulo ese de que la luna se esconde cuando sale el sol. La luna está siempre. Lo que pasa es que el puñetero este a veces no nos deja verla. Perdonadme por volverme sordo y no escuchar vuestra voz dulce y cariñosa. El agua de otoño os ha puesto tan bonitas, la tierra está alegre y se perfuma. Os pido otra vez perdón por dejaros olvidadas y no sentir vuestra queja, compañeras de camino. Nacisteis con la tierra, ancianas, sabias, sabéis de este mundo más que nadie, pero vuestro idioma sutil es el silencio. Hermanas Verdes, de Javier Merino. Thank you. La visita de mi padre. Mi difunto padre me visita y vuelve a sentarse en la silla que me dejó. Bueno, Nils, me dice. Él está bronceado y fuerte y su cabello brilla como charol. Antes yo le ayudaba a arreglar las lápidas con la pala y la carretilla. Ahora él mueve la suya. ¿Cómo va?, me pregunta. Y le cuento algunos planes y mis intentos fallidos. En el tablero me cuelgan varias cuentas. Tíralas, ya volverán, me dice. Y se ríe. Por años estuve resentido conmigo mismo, dice. Me desvelaba pensando cómo ser un buen hombre. Y eso es importante. Al cabo le invito a un cigarrillo, pero ha dejado de fumar. Y afuera el sol le prende fuego al techo y a la chimenea. En la calle, los basureros gritan bulliciosos. Y mi padre se pone de pie y los mira por la ventana. Tienen prisa, dice. Así debe de ser. Haz algo. Un poema de Nils H.A.V., danés, de Gudum, Dinamarca, nacido en el año 49. Con algo de indulgente ironía. Me duele la barbarie del mundo y me pregunto cuántos milenios necesitará aún nuestra especie para alcanzar el nivel de la dignidad humana, la única conquista por la que vale la pena batallar. Palabras de Magda Carreño, gran madre de una gran hija, de una querida amiga, de Sai de Sesin. Y bueno, descubiertas hoy casualmente en el libro Memorias y Regodeos de Magda Carreño, publicado en México hace ya unos tiempos. Pero bueno, sorpresas que da la vida. Un texto de regalo entonces para vosotras y vosotros, radio oyentes. Bájiya fún ṣe ki le tọjọ ohun ti a ba fara ṣiṣẹ fún ni pẹ lọwọ ẹni apalara igupa ni iye kan bi aye ba fẹ oloni bi o ba lowo lọwọ wọn a fẹ ọlọla tabi bi o ba wa nipo atata. ¿Cuánto mentiroso? Hay un montón de cosas que engañan y aparentan ser otras cosas. Ese rollo de cuerda que alguien se dejó suelta parece un pitón dormida en el rincón. Una nube aparenta que es una torre y luego una ballena o un camello que corre. Ayer, hasta un espejo fingiendo ser mi rostro, reflejó un viejo. Habrá que andar con ojo con tanto mentiroso. El espejo. Que todo iba a ser diferente ya lo sabía,

and with your cool. I know I could travel far. How far can you take me? To the heavens above. How far can you take me? Can you take me to the heavens above? You can take me anywhere at all, because I'm lost without my love. I'm lost without my love. Play the blues for me. Play the blues for me, yeah. Youth, I foolishly give direction, burning myself out in every direction. In every direction. No sé lo que hacer, tío. Estoy también yo con un pedo. No matter how many times I may go wrong, I will not receive your rejection. Oh, sun or moon, I beautiful you are. How beautiful you are. One is hot and the other is cold. No wonder we all go through same damn change. Bueno, y esto ha sido más o menos lo que nos va dando esta velada, esta noche. Vamos a nuestros invitados, aunque nos han salido hoy timiditos, a ver si tienen algún consejo musical, seguro que sí. A ver, un temita para empezar, así interesante que podamos poner a nuestros sufridores. Vamos a recordar una vez más que hoy es el Día Internacional de Quedarse en Blanco. No wonder we all go through the same changes. Them same old changes. ¿Habéis visto cómo lo llevamos a rajatabla? Porque raro es que digas, que pidas, que alguien pida una canción y que nadie diga nada. Porque somos respetuosos. Para eso están los días internacionales, claro, porque hay que tener una sensibilidad, porque al final ya está bien del estigma de quedarse en blanco. Pues no pasa nada, no pasa nada. Te has quedado en blanco. No pasa nada. No eres ni mejor ni peor que hace unos momentos. Eso sí, si te quedas en blanco mucho rato, pues bueno, visita tu centro de salud más próximo. Oye, pues a mí cada vez me está gustando. A mí como persona que a veces llevo los mandos de un aparato que reproduzca sonidos. Ah, sí, eso de que digas quién quiere que le ponga la canción del verano y que nadie diga nada, me parece que es un día guapo porque ahora voy a poner la canción que a mí me salga la polla. O sea, no sé cómo. Y además que no es demasiado. Hombre, yo siempre abogo porque tampoco seamos derrochones, pero una canción del verano y otra del invierno, qué desastre, ¿no? Alguna más también habrá que escuchar. A ver si tenemos la canción de la primavera. And the moon on the other. Bajan rodando por la montaña, nadie le cambia la hora a los hijos del sol, mordiendo el tiempo con sentimiento y a la cantera sacando valor. Ya están aquí las notas del retumbe. Van a tocar hasta que el muro se derrumbe. Ya están allí, van a tocar. Ay, ay, ay, ay, ay, ya te tocó. Ya están aquí los notas del retumbe. Y no se van hasta que el muro se derrumbe. Ya están aquí, van a tocar. Ay, ay, ay, ay, ay, ya te tocó. Arañarte el alma, pero tú nunca pierdas la calma. Siempre fue así.